García. A las 5 de la tarde llegaron de Acatepec, llegando a la soledad, se pusieron a beber. Oscar con Nacho Lima, porque lleva a escurecer. Ya me ha llegado a su raya y no la voy a saltar. Por un mecánico vamos, el carro no quiere arrancar, y por mientras que lo arregla, vamos por ahí a tomar. Once media de la noche, cuando este caso pasó, feliz con pistola en mano, de un convivio se salió. Frente a la comisaría fue donde Oscar le habló. Oye amigo, ¿qué te pasa? Que anda muy acongojado. Feliz me pero razones, le contestó ya enojado, y le metió dos balazos y lo dejó ahí tirado. Enterraron los dos juntos, los dos en el mismo día.